Bueno, como todos los días en esta pandemia, días muy movidos y muy complicados. Buenas tardes a todos, Nicolás. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ponytail. Buenas tardes, María Juliana. La Hola, chica Jaime, rebelde, ¿qué tal? Emilio y el grupo de trabajo. Bueno, Nico, ¿qué ha pasado, hermano? ¿Qué no ha pasado? Ha pasado de todo, en el día de hoy. De todo, de todo. Por la mañana en el mundo, por la tarde en Colombia, ha ocurrido de todo. Bueno, ya se hizo, expresó lo del tema del presidente Uribe, se expresó la corte que no se ha pronunciado, que el presidente Duque dijo algo, etcétera. Yo solo digo que no, yo no voy a defender a nadie en este caso, yo no me quiero meter a que hagamos un programa político porque gracias a Dios no lo somos. Pero pues esa misma corte también pues dejó libre a Santos y vainas así, pero como dijo Darío Echandía, ¿no, Nico? ¿El poder para qué? A menos de que no, Darío no dijo que este es un país de cafres. Ah, también dijo, es que él fue dueño de un gran relicario de frases, pues Darío Echandía tenía. Y si quiere hacer alguna anotación política, bienvenido, pero yo muy tranquilo. No, simplemente contar que pues todo este caso, digamos, para el que hasta ahora se esté enterando, se supo a partir del Twitter del presidente, o del expresidente Álvaro Uribe mejor, en donde decía: la privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria. Eso tendría que ver, por supuesto, con el anuncio que vendrá seguramente de manera oficial, porque si no nos explica por qué escribieron ese tuit, de la medida de aseguramiento contra el hoy senador de la República por cuenta de la supuesta manipulación de testigos en el caso Iván Cepeda. Muchas gracias, Nico. Es la primera vez que lo veo concreto. ¿Ve? Piconcito. Es que yo he aprendido algo aquí, piconcito. Piconcito, sí. Aprendió bien, Chino. Piconcito. Sí, hoy bien, Chino, una bien, cita, bien. Hoy tuve una cita virtual con mi dermatólogo. ¿Qué le dijo? Que él está muy preocupado por Colombia. ¿Ah, sí? Sí. ¿Le tengo cifras? Arranque. Cifras de hoy. Del coronavirus: 7.129 casos nuevos, se procesaron 37.938 pruebas, fallecieron 298 personas, casos activos 142.716. ¿Cuántos casos hay en Colombia, Nico? Activos 142.716. No, casos reportados de coronavirus. ¿Por eso? Es que esa no... No, el total, 300 y pico, ¿no? 142.716. ¿De los cuales cuántos se han recuperado? Ya le doy la información, es que acaba de llegar el comunicado. No, por eso, es que súmese la cosa, sume la cosita total. Pero no pasa nada, es que no hay afán. Fresco, tenemos 3 horas para que usted me dé gusto. Casos confirmados, es que... ya se lo tengo. 327.850. Y el doctor me dijo: vamos a llegar a 600.000 y le vamos a ganar a México. Pues acuérdese de mí. Lo que le estoy diciendo y lo tengo grabado. Fallecidos en total 11.017 personas. Solo me dijo eso. Tipo queridísimo, estaba muy bravo, ¿sabe? ¿Por qué? Pero, digamos, pero usted está muy... Porque él es un doctor que sabe mucho de medicina. Y él dice que es infinitamente injusto que nos hayan encerrado 2 meses antes. Él dice eso. Que 2 meses antes, cuando había 150 casos, y él pone el ejemplo del mundo, ¿me entiende? Sí. Y cuando, o sea, es, vuelvo y repito, es que, ¿cómo lo explico? O sea, él dice que esos 2 meses la gente se pudo controlar, tenía empleo, podía ahorrar, podía hacer cosas, podía proveerse de cosas. para aguantar lo que venía fuerte, ¿me entiende? Sí. Pero cuando usted lo aniquilan dos meses antes, al quinto mes sale corriendo. ¿Por qué? Porque necesita el sustento. Qué pena. ¿Y puedo decir algo? Yo pienso lo mismo. ¿Su opinión, Nicolás? Diga, no, yo no. No, pues yo sí estoy en desacuerdo. Yo entiendo que es un lugar en donde nadie había transitado y los lugares que ya habían transitado tienen otro desarrollo muy diferente al del país. Sí, pero mire, el desarrollo diferente del país, mire, España lo agarraron de primeras en la irresponsabilidad más grande del mundo. En España hay como 4.000 o 2.000 o 3.000 casos diarios y no se muere nadie. En España estuvieron encerrados 2 meses. Se murieron porque recibieron la pandemia de lleno, con los americanos, con los chinos. Nosotros estamos muy aislados de ese problema todavía, es lo que yo quiero insistir. Pero digamos que el resultado final puede ser muy grande, es lo que quiero decir. Sí. Y muy largo. Sí, en otras palabras, cachas, nomás, pero sin grito, cachas. Exacto. Tengo hoy una nota que no sé cómo manejar y necesito... ¿Por qué? Porque es muy fuerte. Necesito, yo creo que hablar con el Spiritual Advisor, Nicolás Samper mío, sí, para ver cómo la manejamos. Me toca por el interno, porque es muy delicada. Es delicada, pero es milenaria. Es muy delicada, pero no tiene nada que ver con nada, hombre. Segundo punto, ¿qué tal lo de Beirut? Eso le iba a decir. Terrible. Impresionante. Tremendo. ¿Qué tal la explosión en Beirut? Ya 70 muertos. Sí, 70 muertos. Casi 3.000 heridos. 70, van 37.000 heridos, pero van 70, pero es que no han podido levantar 3.700. 3.700 heridos. 70 personas muertas al menos, de acuerdo a lo que reporta el diario El País de España. Pero les falta levantar los cosos. Imagínense. La pregunta es un atentado o es que tienen un centro de explosivos en la mitad de Beirut? Tienen dos teorías. Una de ellas es que se ha producido una explosión involuntaria en un depósito de armas. Había un incendio previo, ¿no? Claro, exactamente. Pero también, de armas no, de granadas con bombas. Explosivos de nitrato de amonio. Claro, exacto. Y hay otra teoría que habla, de acuerdo a lo que dice El País, que se está barajando la posibilidad de que podría ser, no se sabe, o sea, están evaluando todas las condiciones, ataque, esa es una hipótesis, un ataque con un misil contra un depósito de armas del partido milicia chií libanés Hezbollah en el puerto. Son las dos teorías que hay hoy por hoy. Yo estuve con mi hijo en Líbano y después fui otra vez. Fui dos veces contigo, Emilio. Belleza, ¿no? Sí, y la segunda vez llevamos a mi abuela a que se reconectara con sus raíces. ¿Qué tal eso? Un lugar además muy, muy afectado en los años 80 por la guerra. Muy afectado. No, el año 75 exactamente casi se destruye. Sí, no, casi guerra civil. Voy a decir algo. Con Beirut, sí. Nosotros fuimos 2012. 2013 ya estaban en guerras otra vez. 2012 estaba muy tranquila. Es muy triste. Bueno, sí. También se habla de que están en el juicio del primer ministro que mataron. Claro. Exacto. Que es en 4 días. Por eso, pero yo les digo, yo amo esa ciudad. Mi madre es de allá y es una de las ciudades más lindas que he estado en toda mi vida. Divina. Claro. Es preciosa. La conocí con todos los huecos en los edificios de las bombas y de los tanques de guerra. Porque fue un país dividido por la guerra religiosa entre musulmanes y cristianos. Es que hay que tener memoria y hay que tener historia, Dios mío. Y hoy, ojo con el arepazo, estoy terrible. Iván el Terrible. ¿Por qué? Iván Valenzuela de Warner. Saludos, Iván. Hombre, si me oyes. Iván Valenzuela. Iván estuvo un poco gordo, ¿no? Iván Valenzuela estuvo acompañándonos en una de las grabaciones del disco de María Escobar, del que hemos estado apoyando. Él estuvo ahí metido. Bueno, tema del día, Nicolás, mijo, por favor. La frase célebre de alguien que te parece la mejor. Bueno, Vamos a leer un par de tweets. Para mí la frase, la mejor frase que he oído en mi vida es, o sea, pensamientos, primero, el de Enrique París Sarmiento, lloré como mujer lo que no pudo defender como hombre. Frase de él original. Es que yo creo que es de él, él me lo decía. Sí, no lejos. Enrique París Sarmiento, la segunda que me parece brutal es... Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. No sé quién es el autor. Yo creía que es Orlando. Sabemos Rivera, quién la trajo, pero, sí. Pero yo creo que es de hecho. Yo creo que es original de Orlando Rivera. Y la otra, pues que no tiene ningún límite de tiempo ni de espacio. Es de nuestro amigo Anthony Melo y que dice. No le enseñes a un cerdo a cantar. Pierdes tu tiempo y fastidias al cerdo. Claro. No creo que para mí haya en la historia de la humanidad frases más brillantes que esa. ¿Usted tiene alguna, Nico, que... Ah, bueno. A mí me gusta mucho la de mi mamá. La miel no fue hecha... Para la boca del asno. Para esa es muy buena. Esa es muy buena. Se pero pudrió todo eso. A mí me gusta mucho la de mi mamá, en serio. La de háganse los normales. A mí esa me parece una frase muy buena. Háganse los normales. Pero, sí, nos decía mi hermana y a mí cuando venía a visita. Bueno, ya, háganse los normales. O trátense como hermanos. También nos dice. Trátense como hermanos. O sea. Bueno, pues vamos a leer. Cuando le decía un poquito a mi papá que me dolía algo, él me decía: quédese callado y te verá que se le quita. Esa está buena. Está bueno, pero vamos a leer a los oyentes, porque hoy quiero ver un ganador grande. Cuando yo me muera, ya lo veré, mi respetada madre que aún vive, gracias a Dios, Oscar Galindo. Bueno. Los éxitos del enemigo nacen de la estupidez nuestra, Coronel Leonardo Gómez Vergara. Francisco Pedraz. Cada día sabemos más y entendemos menos. Einstein, hasta Confucio. Hizo malas frases. No, frase 5-5. ¿Por qué no te callas? Frase célebre del rey emérito. Uy, de sí, el rey. Bueno, esa fue buenísima. La de Augusto, el indio masónico de la radio. Quiero que mi lecho de muerte pongan en mi epitafio lo siguiente: prístino y filustrísimo contertulio varonil, joven, bonito, millonario, sexuado, pila. 5-8. Claro. Fanny Sotelo, Nikito, I love you. Ay, 5-8. Sin duda alguna, la de la noticia de Cali, donde los hombres que iban a una orgía, cuando llegaron, había en vez de mujeres y celebraron, dijeron, pues ya, entrados en gastos, sí. Catalina Plata, que una fiesta de... De gays muy fuerte, ¿no? No me acuerdo de eso. Sí, yo sé. Eso fue hoy, ayer. Anoche. Capturaron a como a 11 personas en un motel en Cali. Pero eran 11 gays, hombre. No, a 11 personas las capturaron en un motel en Cali. Y entonces parece que habían organizado una orgía sexual a través de WhatsApp, digamos. Habían cuadrado para llegar a ese sitio y tener una orgía. Y cuando llegaron, explican los testigos... llegaron y no encontraron mujeres sino transexuales. Y pues entonces, ya entrados en gastos, eso fue el testimonio de uno de los capturados. Y pues ya entrados en gastos, pues hágale. Sí, pues ya está donde está la mano, hágale. Testimonio de uno de los capturados. Jenny Lo refiere una frase estupenda, pues yo creo que esto es autoría o la trajo Nicolás. Hasta Confucio hizo malas frases. Es que dígame si eso no es mucha frase. Ay, no, pero no se valen las del programa. Pero, ¿y esa frase? Lloré como mujer lo que no supiste defender como hombre. El turco París. Cha frase. ¿De dónde la sacó? De Condorito. Buenísimo. ¿De Condorito? Sí. No, en una serio. Vez Condorito, te lo juro por Dios. Una vez creo que Don Chuma le dijo a Condorito algo así, o Eugenio González, no recuerdo qué personaje. Éxito Condorito. Hasta Confucio hizo malas frases. Yo quedé con eso y dije, esto es mucho. A los 5 años leí esa frase. Jameson Chito dijo, buen día, ¿qué vino me recomendarías para una cena de compromiso? No te comprometas, es mi respuesta para James. 5-9, pero para usted. No, qué pecado. Listo, ahí vamos. El tema del día. Bueno, Emilio, entonces ya ha puesto el tema del día, ya planteada la situación y ya con unos problemas de historias muy complejas y buenas que tengo. Pero ¿saben qué? Yo prefiero leer la nota y que tomen la decisión que ustedes quieran. Pero les pido el favor que estén calmados. Eso va a ser en horario prime. Prime time. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Vamos con esto. Pues imagínense que en el verano en que murió Michael Jackson, que fue el verano del 2009, Lorenzo Giovanotti estaba en Nueva York haciendo una serie de shows espectaculares en un bar llamado Joe's Pub, con músicos brasileros, africanos, y él, como homenaje a Michael, decidió hacer un cover de un clásico de él. Hizo un disco de esa temporada, un disco que se llamó Oh Yeah, y de ahí viene esta versión. Aquí está Giovanotti haciendo su cover de Wanna Be Starting Something. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Pues tenemos unas celebraciones maravillosas y muy incómodas. Por ejemplo, Meghan Markle, Mega de Sussex, nació hoy en 1981. Acabó con la familia real. Es que yo entiendo que el rey Juan Carlos acabe con su familia porque es el rey. Pero una aparecida que acabe con la familia real británica es una aparecida. No, pero la gatasa. No, es mi opinión. No venían tan bien tampoco. Sí, tampoco, exacto. Eran la familia ejemplar. No, pero es que lo de Andrés vino después, mi amor. Meghan comenzó pero el show. Iba a venir sí o sí, pero pues digamos que lo de Andrés me parece mucho más grave. A mí me parece todo grave. Yo estoy el único man que pienso ahorita dedicarle unas líneas es al rey Juan Carlos. Okay. Me caía muy bien. Louis Vuitton, diseñador francés, se inventó unas maletas. Un baulito hoy de 10x10 vale 5,000 euros. Y la gente pregunta, oye, ¿por qué es tan caro? Porque es que es de madera maciza. Yo hablo con este señor Ricardo Bolívar y me hace ese cosito en madera maciza por 80,000 barras. Sí, y mejor. Por fortuna murió en 1892. Billy Bob Thornton, actor estadounidense que está en la lista de los aperitivos de Amber Heard, ¿no? Para que sepan, ¿no? Sí. Hizo parte del juicio. ¿También? Sí, ahí cayó. Uy, ese es una bragueta. Perdón, él fue el esposo de Angelina Jolie, para no ir más lejos. Claro, sí, señor. Sí. Imagínese. José Luis Rodríguez Zapatero. Amigo de quién es ese, de Pastrana. Pensé que José Luis Rodríguez, Santos. El Puma. Ah, no. No. No. O el delantero. Bueno, pero hoy saben quién nació. ¿Quién? Louis Armstrong. Adelante. Ídolo. Rey. Yo creo que uno de los músicos que ayudaron a definir el jazz como lo conocemos hoy en día. Uno de los inventores, prácticamente. Empezó como trompetista, luego se volvió cantante con esa voz tan característica de él. Y nació un día como hoy en 1901 en New Orleans, Luisiana, en un ambiente de pobreza tremendo y de racismo peor, pero logró convertirse, yo creo que, en una de las figuras más importantes de toda la historia de la cultura estadounidense y musical del mundo, me atrevo a decir. Y en los 60, ya cuando era uno de los más respetados del jazz, decidió hacer lo que era pop de la época. Y ahí fue que pegó su éxito más grande, que es esta canción que quiero registrar. Si se puede completa, lo apreciaría mucho porque dura solamente 2 minuticos. Pero es que sería esto es una belleza. Sería imposible cortar a Louis Armstrong. O sea, si ponen a Maluma y la dejan completa, sería imposible. Sí, entonces recordemos al viejo con esto, que yo creo que es una de las canciones más lindas que se han escrito en los últimos 70 años. What a Wonderful World. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Muy lindo. Gran trompetista también, hombre. Pero bueno, sigamos. En un día como hoy también nació Barack Obama. En 1961, 59 años. Presidente número 44 de los Estados Unidos. Del año 2009 al 2017, Premio Nobel de la Paz. En el año 2009. Greta Gerwig. ¿Habrá que mencionar este cumpleaños? Sí. Sí, sí. Es un petardo, es una actriz bueno, y directora pero americana. Bueno, pero ha tenido reconocimiento. No ha tenido nada. Sí. No, perdón, Lady, en Lady Bird. Paris. Mujercitas no, y Lady Bird. Midnight in Paris, no, de Woody Allen. No. Midnight in Paris también con amor, estuvo. De Woody Allen también. Uy, por favor, yo necesito, la verdad, salir corriendo. No puedo con Greta Gerwig. Tranquilo. Entonces, si me la encontrara, pues me tocaría levantarla por porque no estoy de acuerdo no, con su filosofía. Pero, no, pero si es mi derecho. Pero si uno tiene derecho a esos tipos de cine. O sea, discutir con ella que no estoy de acuerdo con su estilo de cine, que me parece pésimo. No, pues no tengo vale. Derecho a decírselo. Bueno. No, pero si me la encuentro le digo. Eso sí, ahora tengo que llamar a Laura Hoyos a preguntarle qué hago. Bueno. Si me la encuentro, dije. Me llamas. Yo no vuelvo a una película. La última que vi esa de Mujercitas, casi me meto un tiro con un banano. Bueno, pero ese es mi pensamiento. Es que el pensamiento. Claro, mire, Nicolás es un hombre de pensamiento liberal. ¿Por eso. Qué? ¿Por o sea, qué todos de acuerdo? No. Bueno, no y lo último que nos queda es la. ¿Qué pasó hoy con Marilyn Monroe, Emilio? Para terminar esta sección. Un día como hoy. Murió en 1962 Marilyn Monroe, una de las actrices más icónicas y lindas de todos los tiempos. Se cree que fue por sobredosis, si no estoy mal. O la mataron, nunca sabré. Nunca se sabrá. Y en el 73, Elton John y Bernie Taupin le dedicaron esta canción, que yo creo que es la más famosa de Sir Elton John, del álbum Goodbye Yellow Brick Road. Luego le harían otra versión a Lady Di cuando murió, pero la original es incomparable, me parece. Y aquí va entonces para Marilyn Monroe, esto que se llama Candle in the Wind. Majestad, querido Felipe, con el mismo afán de servicio a España que inspiró mi reinado, y ante la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada, deseo manifestarte mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad. Mi legado y mi propia dignidad como persona así me lo exigen. Hace un año te expresé mi voluntad y deseo de dejar de desarrollar actividades institucionales. Ahora, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como rey, te comunico mi meditada decisión de trasladarme en este momento fuera de España. Una decisión que tomo con un profundo sentimiento, pero con gran serenidad. He sido rey de España durante casi 40 años y durante todos ellos siempre he querido lo mejor para España y para la corona, con mi lealtad de siempre, con el cariño y afecto de siempre. Tu padre, don Juan Carlos, se marchó de España. Una pequeña reseña de Juan Carlos. Y si me aparece la nota grave, es que no sé cómo echarla. Bueno, sigamos. Bueno, tranquilo. Juan Carlos nació el 5 de enero de 1938 en Roma, donde residía la familia real desde el 31, que fueron exilados. Se forma mayormente en España, donde llegó por primera vez a los 10 años procedente de Portugal, donde residían los condes de Barcelona desde el 46. El 4 de mayo del 62 contrajo matrimonio en Atenas con la princesa Sofía de Grecia, una de las mujeres más bellas que ha dado la humanidad. Se parecía a Cleopatra. Esto lo aporto yo, eso no está en la nota. ¿Qué miente? Tras su boda de viaje, los príncipes se trasladaron a vivir al Palacio de la Zarzuela. En el 63 nació otra de las bellezas más grandes de la historia, la infanta Elena. Y en el 65, Cristina, y en el 68, el príncipe Felipe, que hoy es el rey de España. Franco lo designó en el 69 como sucesor de la jefatura del Estado, pero hasta que se muriera. Tras la muerte del dictador, es proclamado rey el 22 de noviembre del 75, y en su discurso se comprometió a restablecer la democracia. Tuvo una intervención decisiva para abortar el golpe de Estado en general. Abdicó el 2 de junio del 2014 en su hijo Felipe tras escándalos personales como matar un elefante en Botswana y la corrupción del caso Noos, que salpicaron a la Casa Real. Él no lo mató. En el 18 se destapa el presunto cobro de comisiones por el ave de la Meca. La ex amiga del rey emérito Corina Larsen afirma que oculta dinero en Suiza. En el 2020, ¿qué pudo haber pasado? Se fue. Felipe se enteró de una fundación y renunció a cualquier herencia que se le dejara a su padre. Y el 8 de junio la Fiscalía asume la investigación ante el rey Juan Carlos I. ¡Ídolo, Nicolás! Bueno, no, tranquilo, ¿cuál ídolo? ¿Será que hay justicia? Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Siga, maestro. Pasemos bueno, el tema. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es el oro. Hoy superó los $2,000 por onza, ¿no? Cosa que yo había dicho aquí hace un par de semanas. Ah, de una vez, pues yo sí voy volvimos sacando mis volvimos a los vaticinios de la radio, ¿no? Yo verdad, simplemente doy verdad. Mis... Lo único que hago yo es que... Siempre vaticina pendejadas 20 años antes. ¿Y por qué no tiene oro? ¿Y por qué no tiene acciones de Apple? ¿Y por qué no tiene nada de eso que vaticina, Nico? Si sabe que todo lo que va a pasar, ¿por qué no? ¿Por qué no ha hecho inversiones si es tan genial económicamente y financieramente? Porque a mí no me importa lo material. Yo lo único que doy es conocimiento para que ustedes se aviven. No, no quiero recordar episodios. Pero los veo dormidos. No. Llegó a $2,000. Exacto, ¿tal? Pero ya con lo que le acabo de preguntar, ¿y usted qué sabe tanto? ¿Por qué no tiene nada? ¿Por qué no tiene lingotes de oro? No, ¿qué opinas, Laura, de esa frenada? Se me ha revisado la cisterna de mis baños. Muy raro, me parece muy raro. Ahorita, adelante. Bueno, pues ¿ya? Yo les cuento que una ¿qué más periodista... ¿Qué más querías, Nico? Que iba a empezar a describir cómo son los lingotes y sí, cómo ya, se escriben todo. Dale, Laura. No había dado yo la progresión de qué iba a pasar con el precio, pero bueno. No, pero pues yo no entiendo por qué uno compra oro. Dijo que la acción de Apple iba a llegar a 437 y no tiene ninguna. Lo dijo cuando estaba en 70. Adelante, Laura. Bueno, pues yo les cuento que una periodista de Noruega ha presentado una demanda en los juzgados de Los Ángeles contra la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que recordemos se entrega anualmente los Globos de Oro por prácticas monopolísticas. Esta reportera está acusando a la organización, que es compuesta por 87 personas, de impedir el acceso a nuevos miembros que reúnen las condiciones para hacerlo y de monopolizar las actividades periodísticas en Hollywood para asistir a los eventos, para entrevistar a las estrellas y sacar crédito personal y pues posteriormente votar en estos premios que son tan conocidos. Vamos a ver si la demanda de esta señorita prospera, porque al parecer tiene un abogado que conoce muy bien del tema y ha trabajado como bastante con los Oscar. Entonces vamos a ver qué pasa con esta demanda que presentó esta periodista de Noruega. Eso no prospera, ninguna demanda de Noruega prospera. A ver, María Juliana. Pues yo les cuento que ya está aquí el cumpleaños Home Center, donde además de descubrir todo lo que necesitas para tu hogar, también encontrarás increíbles precios en las mejores marcas de llantas para tu carro. Firestone, Bridgestone y Michelin, entre otras. Llantas 3x4 y rines con instalación gratis en marcas seleccionadas. Recuerda que esos increíbles precios de la celebración van únicamente desde el 29 de julio hasta el 31 de agosto, así que no esperes porque te podrías quedar con las manos vacías. Descarga ya mismo la aplicación Home Center o entra a homecenter.co. El cumpleaños Home Center te invita a celebrar desde casa con precios increíbles en productos para tu carro. Aprovecha el ahorro para llevarte 4 llantas por el precio de 3 y rines con instalación gratis en nuestro Car Center. Al comprar marcas como Firestone, Bridgestone y Michelin, entre otras, aprovecha los precios de nuestra celebración del 29 de julio al 31 de agosto en la app Home Center y homecenter.co. En los originales, el arepazo, entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Mucho cuidado con el internet. Un error los lleva a ser expulsados inmediatamente del arepazo de por vida y en guillotinados. Cuidado, son 20 segundos. ¿Estamos claros? ¿Está editada la música, Jonathan? Sí, señor. Listo. ¿Cuándo se empezará a distribuir la vacuna rusa contra el COVID-19? Día, mes y año. Arranca. ¿Qué hubo la música? ¿Por qué la demoraste? Mientras busques en internet, Jonathan. Estoy firme. Se va a acabar. Más cortica. No. Sí, quedó tan cortica que no contestó muy uno, cortica. ¿No? Menos cortica. Uno para Jonathan, menos dos. En los originales. No contestó a tiempo. Correccional. Es que es como es, hermano. Es que antes los robos que le han hecho a amigos míos de la mesa, que son honrados, y amigas mías de la mesa que son decentes, no tienen nombre. Y aquí no hago ninguna aproximación de nada. Nicolás Samper, enero del 2021. Orlando, octubre 19 del 2000, del 20W0, no sé qué año es. No, ese. Pues no alcanza, es que de 2020. Es que no alcanza. Por, por la velocidad de uno. Todo timbrado, todo timbrado, Orlando. Claro, me da mucha pera, pero. No alcanza, es que el viejo todo timbrado. Pero esa. Todo esa, bravo, todo prevenido. Pero ese 20W0 no es nada. Claro, era un 2. No, 20, no. Laura Natalia Franca, 29 del 2020. Laura Bellos, 11 del 2020. María Juliana Correa, 20 de enero del 2021. Nicolás Enero del 2021. Menos uno para Orlando Rivera porque no puso el año, pues no entendí el año porque tiene una W. Entonces no sé qué año. No puedo creerlo. El estreno. Yo sabía que es era. Es que lo más hermoso fue Orlando Tosla. No sabía. Alcancé. Sí, toqué, ¿qué? Todo salsa. Todo salsita. El que escriba que yo no entienda menos uno, es que me volví contundente. El viejo todo salsa. Rusia aseguró que pronto tendrá la capacidad de producir cada mes centenares de miles de dosis de la vacuna contra el nuevo coronavirus y que elevará su producción a varios millones desde principios del año que viene. ¿Cuándo empezará a distribuir la vacuna rusa contra el COVID-19? Respuesta gracias a World Culture Lab, que me dice 10 de agosto de 2020. ¿Cómo va el arepaso, Laurita? Es que esto es pico. Jonathan tiene menos 3 puntos. ¿Cómo así que desde agosto? Nicolás. Desde agosto de 2020, exacto, la otra semana. La otra semana. Yo no sé, eso sí es la noticia de World Culture Laboratories. Bueno. ¿Y de dónde sacó eso? ¿Y por qué? Sí, yo vi octubre, yo no sé, pero bueno. Mauricio, no contestes nada, sigan. Mauricio, ¿de dónde sacaste esa noticia? Jonathan tiene menos 3 puntos, Orlando, María Juliana, Nicolás y yo estamos en menos 1 punto cada uno y Laura Natalia tiene 1 punto. Laura Natalia, ¿de qué tiene nueva un punto? Nueva reina, no he de la de paso. Pero de sutura será, porque... Sí, ella hizo un punto, no me acuerdo de qué, pero sí hizo punto. Despegamos ya, Jonathan, o ponemos música. España, temperatura en España. Música, Emilio, por favor. Ah, sí, señor. Ok, bueno, esta canción se la quiero dedicar a todos nuestros oyentes, a todos ustedes, pero a una persona que yo sé que... ¿Que está muy salsa? No, no. A una persona que va a estar salsa cuando le haga esta dedicatoria, a Nicolás Samper. Ah, a ver. Wow, del 2001, una canción que ganó el Grammy a la grabación del año, canción del año. Y dice así, del álbum Come Away With Me, llega Don't Know Why por una de las artistas favoritas de Nico, Norah más Jones. Sangre. Don't know why I didn't come. I left you by the house of fun. I don't know why I didn't come. I Mauricio Amado le contesta a María Juliana, lo puedes leer en El Tiempo, BBC, ABC y Dinero, la noticia. Ay, gracias, no, Mauricio. Él contesta, gracias. Frenadita, no, Nico, ah. No, eso sí. Ya, yeah, como debe ser. Instead of kneeling in the sand, catching teardrops in my hand, my heart is drenched in wine. But you. I would die in ecstasy, but I'll be a bag of bones driving down the road alone. You'll be empty as a drum. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come. Bueno, vamos a leer los tweets que hoy están geniales, de verdad. Demasiado buenos. Hoy tenemos un... hoy tenemos una lista increíble. Tenemos muy buenos finalistas para mañana, un premio. Espero que el jueves Orlando tenga premio para el mejor tweet. Gracias. A la pregunta, Nicolás. La frase célebre de alguien que te parece la mejor. Lo que siempre me dijo mi padre, dice Carlos Andrea Salcedo. Hoy es el primer día del resto de mi vida y la tengo tatuada. ¿Nicolás? Bueno, vea, qué bonita. ¿Nota? Ah, 5-4. Papito Jaime dice, no se deje mandar de las mujeres, pero sí de la mujer. Alirio Mejía, mi papá. ¿Nota, Nico? Vamos a ponerle 5-4. Uno del poeta Antonio Machado, que se aplica en el periodismo. A ver. La verdad es la verdad, dígala. ¿Agamenón o su porquero? Uy, muy complejo eso. 0-1. El dólar ya va para 3.800. El Nasdaq subió 38. El estándar por 11, el oro subió 42 a 2024 y el Brent 44. Felipe Tobar, es mejor ser rico que pobre, picosita y picadita. Claro, gran frase, nota. Pambelé. 5-4. Lo mejor que te pueden decir en la vida es no es te quiero, sino es benigno. Woody Allen. Nota, Nico. 5-4. Es aburridísima pero cierta. Si vives como rico, posiblemente algún día serás pobre. Pero si vives como pobre, seguro algún día serás rico. No, Tánico. Dígame a mí con el oro. 0-1. En este mundo hay solo dos tragedias. Una es no obtener lo que se quiere. La otra es obtenerlo. Esta última es la peor. Es una verdadera tragedia. Oscar Wilde. Hombre, Oscar Wilde. 5-4. La frase del gran economista Julio E. Sánchez Vanegas. Mijo, donde diga sale, yo entro. Chief, del catálogo de Barrio Popular se me grabó esta frase de una pelea de pareja. ¿Cuál? Deje de comer pan por comer mogolla. Nota, Nico. 5-8. El Ilustros. Uy, qué buena frase. El día de mi matrimonio, el padre le preguntó a mi suegro que cómo se hace para estar con la esposa tanto tiempo. Sí. Él contesta, paciencia y resignación. 0-1. No, 0-1, hombre. Mejor la de la mogolla. Fue un acto tan humillante que llevó a su madre, la sultana Ixa, a pronunciar la tremenda frase: llora como mujer, lo que no supiste defender como hombre. Describe la humillante situación del rey moro que se rindió a los reyes católicos. No. Eso no es de los reyes moros, eso es mentira. Es Enrique París. Es que mentira. Quiero a tu enemigo porque él no se pone con hipocresías y te dirá siempre tus errores. Uy, no. Bueno, ya, eso está un poco elaborado. 0-1. Hombre tímido no baja calzón de seda. Hombre tímido no goza mujer bonita. Yeah. Carlos Amaya. Buah. Sé que es de un español, pero no me acuerdo. En calles más oscuras nos ha cogido la noche. Bonita. Claro, esa es buena frase. Sí, esa es chévere. El valiente va hasta donde el cobarde lo deja. La mejor frase la dijo un señor de la calle enfrente de una iglesia. Me dijo con un pan en la boca. No, esa es mala. Sigo. No, pero Edison. ¿Cuál es? A la que le gusta chiquito y blandito, la enloquezco. La enloquezco, esa es una gran frase. Hace rato no la oíamos, ¿no? Oye, esa es muy buena. María Juliana, te la leo. Edison dice, a la que le guste chiquito y blandito, la enloquezco. Muy bien. Nota, Nico. Bien por ella. 5-8. Sí, bien por ella. No, sí, que le gusta le sabe. La del gran pensador postmoderno Orlando Rivera. ¿Qué dijo? La próxima semana. Más 30 chistes. Y la otra, el afán es para la clase obrera. ¿Quién dijo eso? Simio. Nota, Nico. 5-9. Esta es la frase más increíble que yo he leído en mi vida. Yo no la he leído en mi vida. ¿Cuál? Pero se me perdió. Uy, hermano, era muy berrac. Espérese, que es que creo que es la frase ganadora. ¿Sí? Sí, Jorge Botero Luján dice, perdonar a los terroristas es cosa de Dios. Enviarlos con él es cosa mía. Vladimir Putin. No. Uy, no me diga esa frase tan... Uy, tremenda. Perdonar a los terroristas es cosa de Dios. Enviarlos con él es cosa mía. No, no, es una barbaridad. A la que le gusta chiquito y blandito, la enloquezco. Ese es de un señor amigo mío. Muy buena frase es esa. Esa. Y María Juliana dice que chévere por ella. Yo no entiendo, María Juliana, ¿qué está pensando? Sí, ¿cómo que no? A la que le guste. Pues a la que le guste, chévere. Claro. Yo paso. Yo dejo que Nicolás sea el que defina hoy por su qué texto. Mentolatum triunfador. Ya volvemos, no se muevan. Vamos, volvemos con las personas ganadoras de DirecTV. Personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, se acerca ya la Champions. Se sigue jugando la NBA. Todo un poquito más apretadito y todo, pero por lo menos están haciendo el esfuerzo de acabar. El señor Márquez, español, lo tuvieron que volver a operar. No puede correr, creo que en 2 válidas más. El próximo premio de Fórmula 1 también por DirecTV el 9 de agosto. Sí. Y como anunció Nicolás, 7 y 8 de agosto, las 2 fechas de Champions para definir después quiénes irán a cuartos de final. Nicolás, el micrófono es suyo. Adelante, maestro. Bueno, mire, le cuento que en DirecTV, usted hablaba de la NBA, pues hemos tenido la oportunidad de ver cómo va la temporada regular y cómo se están disputando los duelos del básquet norteamericano, que es muy llamativo, a la gente le gusta mucho verlo a través de DirecTV. Hoy, por ejemplo, los Brooklyn Nets vencieron a los Milwaukee Bucks 119-116, los Sacramento Kings cayeron contra los Dallas Mavericks 110-114. Uy, pero los Sacramento Kings sí son unos aparecidos, los acabo de oír. Y no, yo he seguido mucho el de NBA. Pues le digo que hay los Reyes de Sacramento es la capital de California, para que lo sepan. Ah, por sí, eso. No. No, ellos son muy tradicionales. Los Ángeles Clippers cayeron frente a los Phoenix Suns 117-115. Ay, Dios mío, dame una luz, señor, para aguantarme esto. Siga, Master. Segundo cuarto van los Orlando Magic perdiendo 50-71 frente a los Indiana Pacers. Y los Miami Heat y los Boston Celtics en el primer cuarto van 26-20. Boston, no, Boston Celtics. Dije Boston. Dijo Bolton. No, que Bolton, como Michael hombre. Bolton, es que usted se le trastornó. O el Bolton Wanderers. Pensando en How Am I Supposed to Live Without You. Es que es una de esas canciones que a mí me encanta. Bueno. Ya se la dedico a Catalina Aldana. Pero que todos los días la pongo así al despertar. También vimos a través de DirecTV el último cupo al ascenso en la Premier League. Juan Brentford y Fulham. Brentford hacía 73 años no tenía la oportunidad de subir a primera división y el Fulham que había descendido hace un par de temporadas y que es un equipo fuerte, cada vez que de hecho tuvo un buen remate y vimos también la Premiership inglesa a través de DirecTV, tuvo un remate de temporada muy interesante que lo hizo ya pelear en los playoffs por un cupo. Pues en un partido que se fue a tiempo extra, el Brentford perdió y el Fulham ascendió a primera división, es decir, no. ya quedan completos. ¿Después de 73 años? Y no pudo, no, y no pudo ascender, imagínese la tristeza. Cachas. Pues ya quedaron los cupos de los clubes de Premier League, los veremos pues por supuesto por DirecTV, ascendieron Leeds United, que lo dirigió Marcelo Bielsa, West Bromwich Albion, que dicen que de pronto Alfredo Morelos, el delantero colombiano que juega en Escocia, va para allá. Y el Fulham, donde en su momento estuvo Hugo Rodallega, otro colombiano que anduvo por las canchas inglesas. Bueno, fútbol que vemos a través de DirecTV, por supuesto. Bueno, ¿alguna expectativa de la Champions, Nico? Que se dice, sé que Ramos no juega el partido con el Real... Y leí una estadística que en los últimos 5 partidos que él no ha jugado, el equipo no ha ganado. Sí, Ramos por amonestaciones no juega ese partido por suspensión. ¿Pero qué dice descansar de Sergio Ramos un no, día? No, pero es un jugador muy bueno. En mi equipo siempre. Favor que nos hace. Es antipático, todo lo que usted quiera, pero en mi equipo siempre ese señor. Pero es que el equipo siempre. Suyo es de un poco de ampones. Pero son tipos, mire el valor de Ramos en para el Real Madrid en el remate de temporada. Hay gente que se español, come hombros. TV. Hay otro que pega patadas en los testículos. Su equipo es de ampones. No, Sergio Ramos, mire. No, Sergio grandes... Ramos empieza a gritarle en el oído a los compañeros del maltrato que le va a hacer a la hija. Son unos ampones todos. No, su equipo es de delincuentes, hay pero que meterlos a una prisión. Ramos en mi equipo siempre. O sea, pero es que no hay posibilidad que no esté ese man. ¿A cuál le toca sacar de su equipo? ¿A quién? A Modric, el que se suena con las cortinas, ya no. No, Modric, gran jugador. Uy, la visión de juego que tiene Modric es. Ya la quisieran tener varios. No, ¿cómo se le ocurre, hombre? ¿Y James está en su equipo siempre? Es mi última pregunta. No, necesito un poquito más de otra clase de jugador. Perfecto. ¿El del 14 estaría en su equipo siempre? Tampoco. ¿Quién? James del 2014 estaría en su equipo. Ah, ¿qué? No lo saco nunca de mi equipo. O sea, lo deja de portero. Listo. Bueno. Nico, cuente más cosas de DirecTV, por favor. Este mes es de emoción, adrenalina y pasión. Solo con DirecTV tienes todos los deportes que quieres ver. Aprovecha y compra hoy desde 79.900 pesos y disfruta la oferta deportiva más completa con partidos exclusivos. Incluye DirecTV Go gratis. Llama ya al numeral 332 y pide tu plan. Aplican términos y condiciones. Para más información, visita directv.com.co. El turno para don Emilio Sánchez, que nos ayuda musicalmente a salir de estos episodios tan duros y tan difíciles con Nicolásito Samper, conocido como mi padre granjero. Les tengo un clásico tremendo, ¿no? Esto es de los 60. Una canción que originalmente hizo Dionne Warwick, compuesta por Burt Bacharach y Hal David, pero yo creo que la versión definitiva fue esta que hizo Aretha Franklin en el 68. Voy a mandarla en CD porque esto me parece que es un pecado oírlo con mal sonido. Y dice así, del álbum Aretha Now, esta canción que se llama así. Si me disculpan un segundo, el equipo se apagó, pero aquí ya va. I say no, a little prayer. Aquí el afán, acuérdate lo que dijo Laura y yo, clase obrera. Abonados al afán. Ahí está. Rapidito todo, por favor. Sí, el de afán. Hagámosle, túpale, túpale. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Es una historia muy difícil, pero bueno, la voy a contar porque no la puedo creer. Tenía 23 años, medía 1,40, pesaba 46 kilos. Fue secuestrado en el Congo en 1904 y jamás pudo regresar a su país. Murió en 1916. Y su nombre, Ota Benga, y Ota, pues se le llamó mucho la atención porque era un esclavo cuando llegó a Nueva York. Sí. Porque la costumbre del pueblo era dejarle todos los dientes como colmillos. Tiene al frente 10 colmillos. ¿Sigo o paro? No, dele, vamos bien. Sigue, sigue. Ota Benga lo volvieron neoyorquino a la fuerza. Su recuerdo está vinculado al zoológico del Bronx, uno de los más importantes del mundo. Donde después de secuestrarlo en África, lo exhibieron en 1906 y lo metieron en una jaula con orangutanes para exhibir. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, pues es que yo entiendo que hacer silencios a veces. Sí. Dramáticos, ¿no? Eso crea una atmósfera en radio. En este caso. Eso crea una atmósfera en radio. No, lo tuvieron allí en una jaula. ¿Quién se está riendo, perdón? No, tosió, creo que María Juliana. Pero todos, todos. Es que tengo un problema en el labio. Cautiverio con el orangután Duhan. No, no llores, María Juliana, pues es triste la historia. Si quieren, avanzo. Sí, yo estoy esperando. Sí, avanza. María Juliana, ¿qué te pasa? No, está nada, triste. Jaime, ¿por qué? Está triste. Sigo. No sé cómo seguir. El muchacho lo tuvieron un año encerrado en la jaula y lo mostraban todos los días y la gente lo aplaudía. Bueno, lo aplaudían. ¿Sigo? Por favor. Sigue, sigue. Estamos en ascuas, por Dios. ¿En qué quieres que se acabe la nota? ¿Te parece normal eso? ¿Poner a un niño negro africano? No, me parece... No, por eso apoyé el silencio dramático. Porque... Claro, es que tiene unos giros duros. Dejémosla ahí, porque es que el muchacho estuvo un año y la gente lo miraba. No puede ser. Lo aplaudía. El muchacho, finalmente, después de una lucha tremenda, porque hubo una presión muy grande para sacarlo de la jaula. Pues lo sacaron, pero estuvo un año con un orangután. Increíble. ¿Qué pasa, María Juliana? Oye. Pero yo estoy quieta, no estoy haciendo nada. Oyendo. Está conmovida. No, no estoy haciendo ningún tipo de sonido. Y a Otto Vanga lo liberaron en septiembre del año, del mismo año, duró un año, en el año 1904, en el zoológico del Bronx. Lo llevaron a un orfanato de Brooklyn, en el 10 lo acogieron en Virginia. Y comprendió que el regreso a África era imposible y lo venció la desesperación, subraya su biografía. Empezó a hacer hogueras, a danzar y cantar alrededor del fuego y un día se pegó un tiro y se mató en 1916. Y el grupo Black Lives Matter, pues logró que Otto Vanga fuera que el zoológico del Bronx le pidiera perdón 100 años después, 116 años después de exhibir a un pigmeo en una jaula de orangutanes. Terrible historia. Esa es mi historia. Es un poco difícil. Uy, es durísima. Pues, dificilísima. Tenía que contarla. Se llama El paso por la gran carrera. Imagínese esta historia. Y sale una imagen que tengo en la nota de Otto Vanga, tomada en el zoológico del Bronx, con un chimpancé dentro de una jaula. No me diga, o sea, hay documento de registro de eso, pues. Uy, terrible. Y la foto del muchacho con los dientes que, no sé, por una costumbre en su tribu, le dejaban todos los dientes como colmillos. O sea, el niño tenía 8 colmillos arriba y 8 colmillos abajo. O sea, como filosos. Sí, como Kunta Quinte, pero diferente. No me diga esto tan terrible. Y el director general del museo se llama Christian Samper. O sea, yo no digo más, así se llama. No. Sí. Es que esa familia Samper es rarísima, ¿no? Esa gente es más rara. No me gustan, ¿sabe? Bueno, Animalandia, ¿quién tiene datos? Este fue muy fuerte, me da pena con ustedes. Muy fuerte. Sí. Pues Laura, María Juliana, ¿qué opinas? Que tú eres como la más sensible del grupo, pero te veo un poco rara. No, me hice un poquito la loca. Como que escuché de lejitos, para que no me diera muy duro. O sea, ¿no oíste la nota? Sí, pero de lejitos. ¿Te cuento una que tengo? Claro, pero que sea mejor que esta, porque esta es muy triste. No, imposible. No. Pero mejor no va a ser. ¿Tú tienes algo mejor que Otto Vanga? Otto Vanga es... Sí, pero lo noto usted un poquito como raro también, Nicolás. No, esta es una... Me pareció tremenda. Es que sabe que los silencios de la nota sí hacen que uno como que se traslade a esos momentos tan... tan dramáticos y tan tristes vividos por Otto Vanga. Esta es una nota sencilla. Pues esto sucedió en Perú, en una agencia de autos. Pues había un perrito callejero que siempre estaba por ahí merodeando por la agencia de autos. Y los empleados a veces les daban comida, etcétera, etcétera. Cuando se dieron cuenta de que efectivamente pues era un perro abandonado, llamaron a un servicio de perros abandonados para que lo recogieran. Al perrito lo recogieron, pero se devolvió. A las semanas volvió el perrito al mismo lugar y esto pasó 3 o 4 veces durante un periodo largo de tiempo. Pues el perrito, finalmente al perrito lo adoptaron en la agencia de autos y le dieron su propio carnet. Y ya tiene su propio carnet como si fuera un empleado de la agencia de autos y hace parte de la agencia de autos. Uy, es verdad. Sonoro, bodrio, el ladrillazo. Con toda. Adelante. Divina esa nota. Por favor, divina. Perros. Divina. Yo he visto el ladrillazo. No, puede ser mala, pero no es ladrillazo. No, mira lo que hay. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Nada, muy lindo. Yo he visto perros con carnet en los centros comerciales, los que hacen parte de la guardia y tal. ¿Verdad? A mí, yo una vez le pregunté yo a uno. Yo nunca había visto un perro con aguantar, carnet. No me pude aguantar en un centro comercial. Y yo le dije, pero ¿y para qué les dan carnet? O sea, ellos marcan en la tarjeta, ¿cómo es la cosa? ¿Para qué les dan carnet? No supieron darme explicación. No, es por jugar. ¿Pero cómo por jugar? Laura, ¿tienes algún animal más curioso? Sí. Jugar sí, al perrito con carnet. Como un final. ¿Pero tienes feliz una cosa como Ota Venga sección o no? Uy, Ota Venga es terrible. No, pero es bonita. Ota Venga, ¿te es parece? Bonita y es el. No, ¿te parece bonito lo de Ota Venga? Las que les voy a, no, señor. Abominable. Esto sí me parece bonito lo que les voy a contar. Y es el final feliz precisamente para Kaban, un elefante macho de tren de cautiverio en un zoológico en Pakistán. Resulta que una orden judicial emitida por el Tribunal Superior de Islamabad dictamina que este elefante sea reubicado en un santuario en el que pueda deambular libremente. De esta manera, pues va a finalizar la triste historia de este animal, que no sé si ustedes habían visto la historia, que lo conocen como el elefante deprimido. Y es que todos los años que lleva de reclusión en el zoológico, sumado a la muerte de su compañera en el 2012, pues han causado estragos en Kaban, que muestra signos de aburrimiento, letargo, estrés e incluso agresividad. Él nació en Sri Lanka en el 85 y tan pronto nació, pues fue ofrecido como un regalo a Pakistán para fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. Y desde entonces está en este zoológico, pero las imágenes realmente cuando empezaron a circular hace un tiempo, pues eran súper tristes porque no sé si ustedes las vieron, que era un elefante con su cabeza pegada a la pared en una depresión absoluta, pues finalmente consigue la libertad después de 35 años. Ay, qué bueno. Y pero lo de Ota Venga sí me dejó. Pero menos mal, pues, no conoció así. ¿Cómo se llama el elefante? Kaban. Menos mal no lo conoció el rey Juan Carlos, porque la historia sería sí, de acuerdo, la tristeza. Sí, pensé sí, yo, sí, gracias sí, a Dios sí, no sí, lo mandaron a España. Menos mal no lo conoció el rey Juan Carlos. Sí, de acuerdo. Bueno. Otto Venga. Ota Venga. Ota Venga ha dejado un rastro en nosotros. Tema del día, Nicolás. Claro, el tema del día de hoy, hombre. Muy triste historia. La frase célebre de alguien que te parece la mejor. No, ya las, yo creo que ya las liquidaron porque ya no están escribiendo nada, hermano. No, pues toca que digan, hombre. Pues espere a ver qué dicen. Maduro dijo, esa niña nació 2 años antes que su madre la pariera. Nah. A la que le gusta chiquito y blandito la enloquezco, de Jaime la Poli Cucho. Sí. La única manera de que un hombre debe comportarse con una mujer es haciendo el amor con ella, si es bonita o con otra, si es fea. Nota, María Juliana. 0-1. Y te voto otra. A ver. Que es de Soldado Orlando, inspirada en Orlando, no entiendo por qué. El matrimonio es como las libretas de ahorro, de tanto meter y sacar se pierde el interés. Nota, María Juliana. 5-8. ¿Cómo? Vieja. ¿Cómo? ¿Qué? No. ¿Qué? Que 0-1, es 0-1. 5-8, quedó el audio, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Quedó el audio. Ojo que quedó el audio. Digo yo. Digo, mi frase, Pamela Barbariche dice, tú eres como el vino, entre más añejo, más exquisito y mejor, mi rey de picas. No tan rico porque sé que esa no le gusta. 0-1. Lo malo del trago no es el trago, sino lo que le da por hacer a ciertos guaches cuando se lo toman. Teresa la Descuartizada. José Suárez. Nota, Nico. 5-8. ¿Qué? ¿En serio? Es buena. cuando Colombia fue eliminada del Mundial de Brasil, dijo James Rodríguez, los hombres también lloran, y más cuando sentís que esto como un hijo de madre. Nota, Nico. ¿Cómo? No, yo no entendí nada. James Rodríguez dijo eso cuando lo eliminó Brasil. Claro. Los hombres también lloran, y más cuando sentís esto como un hijo de madre. Nota, Nico. No, déjelo. 5-8. Por la actuación, 5-4. Sí, muy bien representado. Una que mi abuela me dijo en mi juventud: mi hijo, le pueden robar hasta la ropa que trae puesta, pero lo que tiene en la cabeza nunca se podrá robar. Eso es cierto. 0-1. Sí, pero es cierto. Nota, Nico. 5-4. La educación. El que... ¿Qué? Fabio, es que todas son frases nuestras, ¿no? Este es de el doctor Agustín Ramírez. Es un proverbio muisca. A ver. El que va solo llega más rápido, pero el que va acompañado llega más lejos. Ah, ese es muy bueno. Esa me la enseñó el doctor Agustín Ramírez, proverbio muisca. Primero me dijo que era un proverbio africano, después dijo que era un proverbio muisca. Entonces, ¿se acuerda en qué momento me tiró Agustín esa frase? Claro, no me Buenísima. Olvido más. No me olvido más de ese es momento. El que va solo llega más rápido. Exactamente. Pero el que va acompañado llega más lejos. Claro. Nota, Nico. 5-8. Y esta de mi padre que decía, vendedor que toma limonada no vende nada. Julio, ¿eh? Sánchez Vanegas. Debe tener unas frases muy bravas. Ídolo. Mi papá se acuerda. No, mi papá, claro que se acuerda del rey Juan Carlos. Yo creo que tuvo que ser amigo de él. Él dice que fue amigo. Seguro. No me cabe la menor duda. Bueno, mi querido Emilito, hermano, ¿cómo vamos? ¿Vamos con un poquito de chanson d'amour, una cancioncita o qué, brother? Sí, esta no es tan d'amour, este es un clásico. No, era un 72. Chiste malo. Esta canción fue la que disparó a la fama a Steely Dan. La voy a poner aquí en CD porque también me parece que es pecado oírla en otro formato. Esta canción es del álbum Can't Buy a Thrill, que fue el primero de ellos, Walter Becker y Donald Fagen. Y esto dice así, se llama Do It Again. Hay que acordarme un chiste buenísimo, bueno. Ay, hombre, bueno. Ha pasado un año desde que miles de incendios forestales en la Amazonía brasileña acapararon las portadas de los medios internacionales y provocaron una crisis diplomática entre Brasil y Europa, principalmente con el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo Jair Bolsonaro. Y aunque este año la COVID-19 ha eclipsado la destrucción de la selva como el peligro planetario más comentado, la situación no mejora. En una foto... Según los últimos datos obtenidos a partir de millones de imágenes por satélite por el Instituto Nacional de Investigación Espacial, ZEMPI, el área incendiada este año puede ser todavía más grande que en el 19. Al inicio de la temporada seca en la Amazonía brasileña, el número de focos de incendios batió el récord con 6.091 fuegos registrados en julio, sin incluir los del 31 del mes, frente a 5.318 del año pasado. El número de incendios detectados en tierras indígenas subió el 77% frente a julio de 2019. El Amazonas, lo comparten varios países, los voy a nombrar. Uh-huh. Y muchas pilas, ¿no? ¡Ojo con el internet! Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Bolivia, Guyana, Surinam y Guayana Francesa. ¿Qué porcentaje del Amazonas se encuentra en Brasil? Así, mucho rico. Ya se acabó. Diosito, casi no te encuentro. Es que esos son 20 segundos, Jonathan. Lo podemos poner y yo lo cuento, por favor. Dale otra vez, sí, por favor. Es para ver si está bien medido. Adelante, vuélvelo a poner, por favor. Y se me reinició el computador, alcancé a mandar esto. No, yo no encontré. Tiene un segundo más, pero no veamos listo. Bueno, es que estoy terco. Orlando, 45%. Nicolás, 60%. Laura Bollo, 52%. Laura Natalia Franco, 50%. Jonathan, 55%. María Juliana Correa, 45%. Menos uno fulminante para, con un honor y un orgullo que no les puedo describir. Sí. En homenaje a Otavenga, menos uno. Hombre. Para Orlando Rivera y María Juliana Correa. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... Estoy implacable. Bueno, chapó para Nicolás Samper, mi padre, Jan Granjero. En los originales, homenaje chapó a Otavenga. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. La respuesta correcta es: Nicolás dijo 60, es 66%. El error de Nicolás es el 10%. Y no le pongo más uno porque sé que hay un poco de resistencia en el grupo. ¿Su opinión, Orlando, de este menos uno que le pongo con cierta humildad? Si le da placer, hay que seguirlo haciendo. ¿Qué más digo? ¿Qué más digo? ¿Qué más digo? La, nada, ¿no? La frase ganadora del día de hoy. Pero tiene que hacer todo lo que le dé placer en la vida. Ay, pero qué complaciente. No, para adelante que no viene carro. Para adelante que no vienen carros, dijo. Uy, claro. La patanería. Rompo con toda la finura de la mesa. Tan elegante. Véalo. No, me da pena, pero la elegancia de Nicolás no tiene presentación. Pues, la de María Juliana, mira. Porque la de Laura. Motociados. La elegancia. Homenaje a Otavenga. Hay fotos. Yo creo que usted no se quita la pijama hace 6 meses, brother. Trabaja más un gorgojo en una carrilera. Listo, bueno, sigamos. Antiguo. Yo sé, pero es mío. Pero es mío. Bueno, leamos unos tweets antes de que Emilio nos ponga música. Es que hoy está muy bueno esto. A la pregunta, Nicolás. Mire, la frase célebre de alguien que te parece la mejor. Repetimos, no tiene que ser famoso el que lo dijo, ¿verdad? No, exacto. Es la frase célebre, porque es que lo famoso, no importa el personaje, es la frase. Álvaro Hernández. Si va piano, bassano, va lontano. Del profeta Orlando Rivera, nota, Nico. Esa frase merece un 5-5. Para los que tenemos emprendimiento, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Buenísima, Winston Churchill. Vea, pues. Nota, Nico. Vamos a poner 0-1. Titán 77. ¿Qué dice? Prometer y prometer hasta meter y luego de meter echarse a perder. Ay. Nota, María Julieta. 0-1. Nico, nota. 5-4. Terrible. Alejandro dice, emigrar dentro de Latinoamérica es como cambiarse de camarote en el Titanic. Mira. Franklin Morán, una frase. Gracias, ¿qué te tomas? Y ya, pues esto, hola Jaime, mi frase sería, la turba con injusta, tan injusta como cruel, complácese a rebajar a cuantos le son superiores, de Alejandro Dumas. No, 0-1. Ahí vamos, Nico, pero ya tenemos unas buenas. Sí, ha habido frases. Uy. Frases buenas. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Bueno, vamos con uno de los primeros éxitos de Nelly Furtado, esta canción del 2001, del álbum Wow Nelly. Esto se llama Turn Off the Light. Bueno, y otra de las cosas que pasó hoy, porque es que fue un día muy movido, en realidad en noticias fue un día muy movido, es que Argentina, sí. Yo creo que les estaba hablando un poquito de eso, como de la crisis económica de los argentinos. Bueno, es una crisis que la economía argentina se la pasa como en un círculo vicioso del que nunca salen, o del que parece que van a salir, pero reingresan. Toda esta situación ha venido en desmedro de la economía argentina, uy, desde, ¿qué les digo yo? Toda la vida. O sea, uno revisaba cosas argentinas de los años 80 y costaban, no sé, 20.000 australes, y eso no era nada. Y después, bueno, se da la dolarización de su economía, pues sí. La dolarización no, el 1-1, que es más exacto, que es el valor del peso argentino frente al dólar, con Menem. Pero después llega De la Rúa y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, y pasa lo del corralito, y luego llegan los Kirchner, y luego llega Macri, y luego llega Alberto Fernández. Bueno, todos esos vaivenes que ha tenido Argentina en economía le han complicado mucho la vida, y yo les contaba hace que un par de semanas que Argentina estaba muy cerca de caer en default, es decir, de no poder pagarle a sus acreedores, cesación de pagos absoluta. Y ya estaba listo el país para entrar en esa fase, que es una fase muy complicada de la economía. Es decir, si ustedes miran, entre abril y mayo del 2018, el peso argentino cayó un 20%. El Banco Central intervino, elevaron tasas de interés, hicieron una cantidad de cosas, vendieron reservas, bueno, pero eso no les funcionó en su momento. Y ya en este año, pues las cosas pintaban muy mal. Ellos tenían una ayuda, un préstamo del Fondo Monetario Internacional de 57 mil millones de dólares, tenían otro crédito del Banco Mundial por 950 millones de dólares, en fin, muy complicado todo. Y mientras estaba gobernando Mauricio Macri, la inflación llegó al 50% y se depreció el peso argentino, bueno, a niveles increíbles, 20%, la tasa de interés en Argentina es del 80% anual. Calcúlenme la locura de economía. Pues ya lograron llegar a un acuerdo, o sea, hay un pequeño respiro para los argentinos, porque hay un acuerdo con todos sus acreedores que les permite hoy por hoy alejarse del default. Esa es como la noticia que ocurrió hoy. Y la deuda, 100 mil millones de dólares. Es un país lindísimo, pero que curiosamente ha tenido incontables vaivenes en su manejo económico a lo largo de su historia, desde hace mucho tiempo, y de hecho con una postergación de pagos que hubo en algún momento y tal, pero ni por esas han podido solucionar el asunto. Lo bueno es que llegó ese pequeño refresco, el acuerdo con los acreedores, que son los que hacen que un país pueda entrar en default realmente. Bueno, me alargué con la explicación económica un poco, pero Poquito. Pero es que les tenía que contar lo que pasaba, sí, con la gente. No, nos quedó muy claro. Disculpen ustedes. Bueno, don Jonathan. No, ni más faltaba. Váyase, don Jonathan, eso. Viaje a las estrellas. En los originales. Voy a hablar de una persona de la cual tengo una admiración impresionante y es un ejemplo de una persona que no hay nadie que haya tenido una vida más aérea. El autor de Vuelo Nocturno, Piloto de Guerra o Correo del Sur, pues la figura del aviador y escritor, fue piloto militar en la Segunda Guerra Mundial y también protagonizó Sobre desiertos poblados de estrellas y silenciosas cumbres de hielo, cosas innumerables, el peligro. Fue pionero del correo aéreo en África y su vida es indisociable del cielo. Es el avión lo que me alimenta, escribió. Y yo no sé si muchos lo han leído, pero este piloto se murió en 1944. El 31 de julio. Y él siempre pensó y vaticinó su muerte. Me parece una de las personas más espectaculares que ha habido. Y este año se cumplieron 120 años del nacimiento de este máster que se llama Antoine de Saint-Exupéry, que vivió 43 años y que hizo una de las obras más lindas escritas en la historia, filosóficamente hablando. Y bueno, hay una cantidad de libros que salen ahora del creador del Principito. No sé si para alguien tiene importancia este libro, pero para mí sí, me parece mucho divino. El Principito, Nico, pasa. Sí, claro. Cosa. No, pues es un libro bonito y tal, pero... A mí sí me gusta mucho. Más esforzado no puedo decirlo, Nico, ¿no? Sí. Saint-Exupéry, hay una foto de él en el desierto de Libia. O sea, que el tipo se estrelló en el año 35, en diciembre, y estuvo un mes aplastado, pensando que se iba a morir, y lo rescataron. Y de ahí comienza la historia del Petit Prince, ¿no? Maravilloso sujeto francés que lo lleva a varios mundos. Me parece muy linda. Laurita, ¿tú leíste El Principito o no? ¿No es de tu interés? Sí, claro. De hecho, lo volví a leer en esta cuarentena. Pues, que además es un libro muy... ¿Está fácil bien o, como dice Nico, cualquier cosa? No, es un libro muy lindo. Esa es mi nota de viaje a las Nico, estrellas. No puedes decir que cualquier cosa. No, yo no dije que cualquier cosa, ojo. Dijo así. Dijo, sí, es un libro lindo. Como con desprecio. No, eso sí, qué pena. Un esfuerzo. Yo, él prefiere un libro de Ricardo Silva Romero. Las interpretaciones que ustedes hagan a mis palabras corren por cuenta de ustedes. Eso no es de cuenta mía. Lo que eso ustedes no es problema mío. Que oscurece, mijo. Lo que ustedes interpreten, eso es asunto de ustedes. Bueno, viaja a las estrellas. ¿Quién tiene un viaje a las estrellas, por favor, que complemente al señor Antoine Saint-Exupéry? Uy, pero... Yo tengo. Ya. Dale. Una estrella que a ti no te gusta. A ti no te gusta, pero a Nico y a mí sí. Y es James Rodríguez. Y no hemos hablado de lo que se está hablando hoy de James Rodríguez, Nico. Y es que no, un es que periodista no me gusta, español es que dejó de jugar fútbol. Un periodista español que se llama Pedro Pablo Parado, en un programa muy conocido en España, habló de que está muy cerquita la posibilidad, finalmente, de que James Rodríguez vaya al Atleti. 10 o 15 millones de euros, que sería, según dice él, un precio simbólico y dista mucho de lo que está pidiendo Florentino, en teoría, por él, que son 25 millones de euros, a otros, digamos, clubes que aparecieron también en el panorama hace unas semanas, como el Manchester United y el PSG. Pues parece que a Jaime Rodríguez se le va a cumplir el milagrito de quedarse en Madrid, de irse irónicamente a uno de los equipos, bueno, al rival directo del Real Madrid, que es el Atlético de Madrid. Me preocupa mucho que lo pongan en la banca. No, no, Diego Simeone lo pidió. Bueno, pues viaje a las estrellas con esto que me pareció muy, muy, muy interesante, y es el estudio que hizo el investigador Robert W. Trudon. Resulta que él firmó un artículo en el que señala fallos de transcripción, en ocasiones garrafales, dice él, que al día de hoy contienen algunas de las obras del Nobel de Literatura Ernest Hemingway. Dice que está plagado de verdad de errores. Él lleva muchísimos años analizando los escritos de este Nobel de Literatura y dice que necesitan reeditarse para acercarse a lo que Hemingway realmente escribió. Que los errores pues han añadido, bueno, en su mayoría pueden ser leves, pero fueron cometidos por editores y tipógrafos. Pero sin embargo dice que hay unos que son muy graves y alteran el significado original del texto. Así que está pidiendo que por favor se le haga una reedición a todo esto y revisen bien todos los textos de Hemingway, que puede ser que los estemos leyendo mal por este tipo no de errores. No puede ser. Como sí, las balas de plata de Nicolás. ¿Usted sabe, Nicolás? Exacto. ¿Quién? Tal cual. No, pero le quiero decir algo que me pasó muy divertido. ¿Qué? Que me tocó discutir con la persona. Usted oyó lo que dijo el no sé qué mundial de la salud, y después de todo ese show que usted armó, sí. Y eso fue después del programa, ¿no? ¿A usted le parece normal ir a un minutico? Me da pena con usted. ¿Usted sabe que es una bala de plata? Yo sin saber de qué estaba hablando. Claro, usted empezó ahí ya. Claro. Es una bala de plata. A jugarse la carta. Si usted no sabe lo que es una bala de plata, usted no puede entender las palabras del director de el del World Health Organization, la OMG, Organización Mundial de la Salud. Sí. Y el hombre se quedó quieto y me dijo que es una bala de plata, le dije. Las que usaba el llanero solitario. Y lo dejé frito. No entendió nada. Y yo tampoco. Quiero dejar claridad porque alguien escribe que es que la ramplonería. Yo estoy leyendo unos tweets. Estos no son pensamientos míos. Hay algunos que puedo leer y algunos que no puedo leer. Ninguno sale de mi boca. Son pensamientos de los oyentes que a veces vale la pena leer. A veces no. Pero es que, qué cosita. Pero no voy a decir nada más. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. Voy a leer uno solo que me parece buenísimo. A ver, a ver. Esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona. Es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano. Bruce Lee. No. Uy, 5-4. Jorge Botero Luján. Muy buena frase. Me encantó. Y siguen con el si va piano, va sano, va lontano. Gran frase del filósofo del pueblo, Orlando Rivera Ruiz. Gran frase. Perfecto, pero ya tenemos unos buenos tweets, ¿no? Sí, muy buenas frases ha habido. Muy buenas. Registramos las 7 y 12 minutos. El tema del día en el mundo internacional es que Trump salió a defender una frase que dijo. Yo creo que Trump ya perdió la presidencia, a menos que tenga un guardado muy grande que lo podría tener. Pero dijo, bueno, la pandemia se ha llevado a tanta gente. Y esto es lo que es. ¿Y qué? Esa fue la frase. No, por eso. Y esto es que tiene a la gente demasiado enardecida en Estados Unidos. Es absurdo, de verdad. De verdad. Sí. Yo, y fíjese que los rusos también, de acuerdo al arepaso anterior, están ganando tiempo en la consecución de la vacuna. Que eso es algo que Trump tenía como uno de sus ases bajo la manga, pensando en lo que podía venir de acuerdo a su caída dramática en las preferencias en encuestas por cuenta de toda la crisis del COVID y, bueno, súmele muchas más cosas, digo, pero en este caso, en el mundo en el que nos movemos hoy, el tratamiento de la crisis para muchos ha sido errática, la de Donald Trump. Entonces, lo que él esperaba, la vacuna como, como la panacea para aferrarse a la reelección. Y miren los rusos lo que, con lo que salieron. Perfecto. Bueno, mi querido Emilio, ¿qué dice la, el Billboard de hoy, nuestra lista de canciones? Pues a ver, esta es una canción que en Estados Unidos fue número 12 y en el Reino Unido fue número 2, una canción del año 97, si no estoy mal, por el grupo The Verve, y esto dice así, Bittersweet Symphony. El Doc, en los originales. Bueno, consultorio del Doc, viene una noticia estupendamente compleja, pero me lo cumplo con leerla. El paracetamol es una droga que se usa en España, que es como el acetaminofén, más conocido como Tylenol o Dolex. Dolex simple, sí. ¿No? No, sí, el compuesto, sí, sí, que les gusta, ese que les quita la gripa, la fiebre, les cierra los ojos, les quita el dolor de huesos. No, el simple, que son 500 gramos de acetaminofén. Uh-huh. Pues los doctores en Inglaterra dicen que prescribir drogas como el acetaminofén y el ibuprofén no es bueno, y especialmente a la gente que sufre de dolores crónicos. Y eso tiene que ver también mucho con la gente que sufre de migrañas o dolores de cabeza. No hay mucha evidencia, pero parece que esto se vuelve como un hábito, y más de 20 millones de personas en Gran Bretaña se cree que sufren dolores crónicos y recurren siempre a estos productos durante 3 o 4 meses. La recomendación es, hombre, ayuda al dolor de cabeza, al dolor de espalda, a la artritis reumatoide y a la endometriosis. Pero recomiendan pues que tengan mucho cuidado con esto. Y esa es mi parte del consultorio del Doc. Como ustedes saben, yo tengo una niña paisa muy linda, un poquito cohibida, un poquito cohibida, ¿no, Nico? Un tris. Un trisito. Un tris. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Y que ha ocupado el asiento de personas muy, muy controvertidas, como la recordada Eva Rey, que era un problema en todos los programas porque a Nico casi le sacó un ojo con un esfero. Era una cosa muy difícil. ¿Sí? Y estaba pues también Carolina Araújo, que tenía una tienda de video pirata. Y estaba una diva pues que nunca podremos superar el alcance de su belleza, respetando lo presente. La señorita, para mí no es señora, ni madre, ni nada, Laura Acuña Ayala. Nico. Pero tú tienes unos dones de doctora que te hacen muy especial. Adelante, claro. María Juliana, María Juli La Paisa. Bueno, no, en el consultorio del Doc quería profundizar un poquito en algo que mencionaste al principio del programa, y fue la nueva operación de Marc Márquez. Recordemos que, ¿qué fue lo que le pasó a Marc Márquez? Para quienes no saben, él se cayó en una carrera de la Fórmula 1, le cayó la moto pero encima muy, y se quebró. Pero muy suave, pero fue muy suave la caída. No, no fue muy suave, fue tremenda. Nico, bueno, me comentó pronto, que era muy suave. Sí, el golpe de la moto... le destruyó el brazo. A él lo operaron, le pusieron una placa con muchos tornillos, que yo incluso les mandé la fotografía. Que yo creo que es un montaje. ¿Dónde será? No. ¿Dónde estuvo el error? Que él quiso forzar su recuperación y volver justo a la siguiente carrera, que era a los 4 días de su cirugía, y de hecho llegó a practicar. Empezó a practicar con la moto porque él dijo, yo corro. Es que de sí, hay yo que ser un poquito, 1, un poquito virgen, ¿no? Hay que ser un poquito virgen para hacer esa tontería, ¿no? Pues bastante. Después de hacer la primera práctica dijo, no, la verdad es que no, no puedo con la moto, o sea, no puedo con este brazo, no me funciona. Pues parece que la placa la tuvieron que cambiar, la tuvieron que sustituir por un sobreestrés. Marc Márquez definitivamente estaba tenía metido en la cabeza que quería volver sí o sí, lo más rápido posible, a la MotoGP, que es la máxima categoría del motociclismo mundial, y por eso tuvo que volver a ser operado. Ahora ya está en otra cosa totalmente distinta, de hecho todavía no le han dado de alta, hay que esperar 48 horas para calibrar el tiempo de la recuperación, y después de eso se puede demorar hasta 13 días para que Marc Márquez vuelva a pisar una pista y se vuelva a montar a su moto. Pero yo no entiendo. Eso le cuando pasa por aceleradito. Cuando uno tiene un accidente, esos tiene que aceptar que perdió el campeonato. O sea, Chris Froome no se estrelló contra una pared, Nico. Y el tipo, claro, hoy en día, cuando el equipo no le cree, pues claro, se revientan y qué hace uno. Claro, pero y uno tiene que ponerse. Uno tiene que aceptar que ya no es el mismo hasta un tiempo. Sí. De hecho, Luis Suárez no tiene un problemita por ahí. Luis Suárez. Luis Suárez. ¿Una lesioncita? Tiene una lesión, pero pues no es una cosa tan. ¿Pero va a jugar el sábado? No sé. Le digo que la realmente la gran duda en Barcelona puede que al que esté, pero digamos, hay algo que ha conspirado mucho en Suárez. Y es que por cuenta del fútbol exhibido por el Barcelona, por cuenta de las divisiones en el camerino, por cuenta de los problemas de gobernabilidad de Quique Setién, no ha sido su mejor temporada tampoco. Sí, eso es verdad, tienes razón. Bueno, Laurita, no. ¿Tú tienes alguna cosa de doctores o dejamos que Nicolás se luzca con una nota así de esas? Dejemos que Nico se luzca, por supuesto, así claro, como la Organización Mundial de la Salud ayer. Adelante. Esas que no duran sino 35 minutos. No, eso. Pero picadita. Sí, de doctores. Oiga, pero es que me quedé pensando, ¿usted se acuerda de Wilford Brimley? Es la primera vez que lo oigo. ¿Qué? Deme un par de pistas para ver si me acuerdo. Cucho. Pero ¿para qué le digo si me acuerdo si no me acuerdo? A ver, dígame. Cucho. Nombre mayor. ¿Julio E. Sánchez Vanegas? No. Mire, Wilford Brimley. Eso, déjale, hermano, porque es que uno arranca ahí con esa arena movediza y se vuelve loco. No. Sí. Se lo va a recordar de inmediato. ¿Usted se vio Cocoon? ¿Fue el doctor de Dactari? No. ¿Usted nunca vio Dactari? No, una me tocó, película no, de la... No, me alcanzó a tratar, sé de lo que habla, pregúntele pero no. A su mamá de Dactari. Sí, sé de lo que habla, pregúntele, pero no. Mamá, ¿qué es Dactari? No me alcanzó a tocar, pero... Perfecto. ¿Le tocó Bonanza? Se vio, claro, Hoss Cartwright, la familia Cartwright. ¿Cómo no? Pero, ¿usted se vio Cocoon? Claro, se ganó el Oscar, sí. Actor de reparto, un tipo espectacular que después salió en Coming to America y Trading Places. ¿Cómo se llamaba, Emilio? Al lado del otro hombre que eran los pordioseros en Trading Places. No, los pordioseros, los... Don Amici. Los viejitos tacaños, Don Amici. Pero, sí, Ralph pero Belander, la siguiente película son pordioseros y les da plata en la calle. Acuérdate. Y sí, y es el mismo papi. Sí, son los mismos personajes, claro. Don Amici se ganó el Oscar en Cocoon, dirigida por Ron Howard. Claro, ¿cómo no me voy a acordar de esa belleza de película? Por eso me extraña que usted no recuerde a Wilford Brimley. Es que hay cosas que extrañan, pero uno no tiene por qué juzgar a la gente por el olvido. Tal vez yo ya soy un cucho también. Es cierto, y mi memoria como no funciona. José José, la nave del olvido. Exactamente. ¿Se la canto o qué? Me la sé de memoria. José José, ídolo. Adelante. Bueno, Wilford Brimley en Cocoon. ¿Recuerda usted ese señor viejo de gafas y un profuso bigote? No me acuerdo de ese Cocoon. Señor. Me acuerdo de Don Amici, que se ganó el Oscar de un señor con bigote muy discreto. Cuando ve a Wilford y muy Brimley, flaquito y se mete a la piscina con todo el poco de extraterrestre. Sí, claro. Gran película, Cocoon. Pero cuando ve a Wilford Brimley va a decir, claro, es este señor el que aparecía en Cocoon. Mándeme una foto como yo le mandé la foto del señor este que le conté la historia. Mire, se la voy a enviar, vea. Se la voy a enviar ya. Mándela este ya, señor, yo le digo, claro, ídolo. Falleció hoy, 85 Uy. Años, imagínese. No me diga esa cosa. Y apenas usted va a ver la imagen va a decir, claro, hombre, Wilford Brimley. Mire, ahí se le acabo de enviar la foto. Claro que me acuerdo de este personaje, pero hizo como 500 películas, no solo Cocoon. Un montón, pero en Cocoon fue muy reconocido. Bueno, pues falleció hoy. No, yo no recuerdo el reconocimiento en Cocoon, pero si usted, no, Cocoon, todos eran viejos de 90 años, si usted le dice, si usted lo dice, Nicolás, yo no voy a dudar una sílaba de sus palabras. Gracias. No, tranquilo. Uf. No, no, yo estoy tranquilo, pero es que mi credibilidad, si usted es superior, inclusive al programa. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted, porque dirige de la manera más increíble. Bueno, se murió. ¿Esa es toda la nota? Una hora. ¿Y eso qué tiene que ver con el consultorio del doc? ¿Era doctor pues o qué? No, que obviamente lo vio un doctor en el momento de su fallecimiento. Corrijan a Nicolás por mentiroso. Pues enredador. Lo enreda un duende. Enredar al centro, ya. Uy, hermano, ¿qué tiene que ver eso con el consultorio del doc? No le digo. Se murió hace media hora, seguro hace dos meses se murió. No, que hace dos meses, hombre. Pues el sábado. De verdad, Nico, cojo visión. Hasta hoy se supo. Hasta hoy se supo. Uno tiene otros dos programas en el día pa. Es que por eso es que llega acá como tan desinflado. Usted coge a casa, le lo embauca y de la mañana lo embauca a la niña. Hasta hoy se supo, tranquilo, hasta hoy se supo. Pero usted no sabe que Don Amici se va a ganar el Oscar por esa película. Sí, le tiré una crack, Don Amici, magnífico. Y no sabe que el director era Ron Howard, ¿no? El mismo de Apolo 13. Nadie sabe ese dato, solo yo. Ah, no, es que sabe todo, que el oro va a llegar a 7,000. Y le vuelvo y le pregunto a los oyentes, llegar a 2,600, acuérdese de esto. No ha comprado a 2,300 un lingote de oro si desde que estaba en 180 él sabía que llegaba a 2,000. Y no compró ninguno. Puede estar, le digo, hoy en 2,300. Día creo que no tiene la capacidad económica de comprar un lingote, pero hace 10, 15 años cuando tenía pelo, podía sin problema. No sé, creo que ahora estoy mejor. Bueno, sin pelo, mire, pero vamos mejor. Vamos con un poquito de música. Este hombre de verdad es que vuelve el programa muy como un loop de esos de computadores cuando se quedan trabados. Adelante, mire. Ok, listo. Vamos con un clásico de 1986, Paul Simon, con este disco que fue el más importante de su carrera, ganador del Grammy al álbum del año. Y esta canción que habla sobre un viaje a la casa de Elvis. Esto dice así, Graceland. Finales. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, qué coño, eso no está ni bueno. Bueno, son las 7:39. Voy a leer los últimos tweets a la pregunta, Nicky. La frase célebre de alguien que te parece la mejor. No te quedes satisfecho con historias, como le han ido las cosas a los demás. Revela tu propio mito. Nota, Nico, hasta con... Vamos a poner 0-1. No creas que por esforzarse y trabajar más eres mejor. O si no, que le expliquen al burro por qué no es el rey de la selva. No. Nota, Nico. 0-1. Soy responsable de lo que digo, no de lo que entiendas. 5-7. El crédito se lo ponen a Jaime Sánchez. Yo nunca he dicho eso, pero muchas gracias, Mac Bazar. Que hizo, o esa frase mía, ni que usted que me conoce hace tanto, padre. Creo que no. No, esa la dije yo ahorita. Es que de verdad. La Isla del Sol, lugar central de la cultura inca, es la más grande del lago Titicaca. El lugar albergaba un templo dedicado al dios Inti, que a medida que el imperio fue expandiéndose por los Andes durante el siglo XV y XVI, se convirtió en un importante centro, sitio de peregrinación. Uy, estoy, pero igual que María Juliana, sigo. Pero en su mejor los momento. Que allí acudían mostraban sus respetos a la deidad con una ofrenda submarina, unas cajas de piedra que contenían figuras en miniatura de oro, plata y concha. ¿Sabe que me aburrí de la nota? Esto viene desde hace 500 años. La conclusión es que en el lago Titicaca lo veneraban los incas porque ahí mataban gente y se la entregaban al rey que les dije, al dios. Punto. La tributaban. Sí, es que son tres páginas. Y dije, uy, no, qué pereza parecerme un amigo mío, que no es usted, por supuesto. Claro, ya. No es usted. Es Eduardo. Eduardo. No, Peña. Bueno, 2:41. ¿A dónde? Perdón, 7:41, María Juliana. ¿Los de arriba o los de abajo? Qué pena, es que yo a veces veo. Es que el 2 y el 7 son iguales, ¿no? Bueno, pues sí, los de arriba. Esto pasó en México y le he dado la vuelta al mundo, pues con imágenes. De hecho, hay un video. Dos hombres, decidieron subirse a robar a una buseta. En México le dicen combi. En Argentina le dicen combi. En Argentina, sí. ¿En México también? No sé. Bueno, a una buseta. En Brasil, buseta es otra cosa. Muy bonito. ¿Cómo? Sí, pero acá entendemos buseta. Bueno, eran dos hombres. Sin embargo, en la buseta llegó a la parada. Uno de los hombres se montó, pero el segundo no se alcanzó a montar porque la buseta arrancó. Él empezó a gritar, observa el puesto y a robar a las personas que estaban dentro. Les rapó el celular de las manos. Tirar, ya llegó un punto en que, bueno, vio que el otro no se había subido, como que ya me voy a tirar, ya robé, ya me voy. Pues no. Una de las personas lo agarró de la camiseta, lo jaló y le han metido una paliza aterradora. Le quitaron toda la ropa, finalmente lo tiraron de la combi, lo dejaron tirado en la calle sin ropa, sin nada, vuelto nada. El tipo está en el hospital, ahí estoy viendo una imagen, con la cara, ni siquiera se reconoce de lo hinchado que tiene la cara. Bueno, tenaz, pues, porque obviamente se tomaron la justicia por su cuenta y pues no está tan bien, pero muy, muy bueno por ladrón. No se dejaron robar. O sea, lo al fin es mal tiraron. O bien. ¿Tú estás de no, acuerdo con pues, esa tunda? Tiene matices. No, la verdad sí. Muy bueno. Muy bueno que le pegaron. Los ¿tiene matices? Como Nicolás Samper. Tiene dolor, tiene burla, tiene... Claro, exacto. Drama humano, transporte humano. Público. Bonito, elegante, tiene discreto. Tiene exacto. Violencia. Tiene dedo consultorio el doc. Que están claro, en la clínica. Tiene todo. Ah, claro, ya. Haré paso número 3 y mucha suerte para todos. Me ayuda lavando las notas de María Juliana y ella me va. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Te quiero, Niki, te amo! En los originales, perro. ¡Te amo! ¡Haré paso! ¡Entusiasmo! Pero enredar al centro es chévere. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! 20 segundos. A ver. La empresa Virgin Galactic, propiedad del señor, de uno de nuestros más Richard grandes Branson. Ídolos, Richard Branson, pues ha decidido comenzar a desarrollar un avión que tendría entre 9 y 19 pasajeros que volaría a 18 kilómetros de altura. Un avión bastante rápido que va a 3 veces la velocidad del sonido. ¿En cuánto tiempo, si se logra, haría el vuelo de Londres a Nueva York? Diez segundos. Voy. ¡Ay! Entró. ¿Ah? El mensaje. Okay. Orlando, 3.8 horas. María Juliana Correa, 3 horas. Laura Hoyos. ¿Qué puse? ¿No puse? ¿No te escribí? 11 horas. Nicolás Samper, 5 horas 45 minutos. Jonathan, 25 minutos. Laura Natalia Franco, 1 hora. Laurita, mi amor, hoy en día de Londres a Nueva York hay 7 horas en avión normal. Le metiste 11 horas a un avión supersónico. ¡Ah, madre! De pronto que va que no, 3 veces no la velocidad del sonido. Sí, no. Nicolás, 5 horas 45 y es 3 veces la velocidad del sonido. Bueno, pero... No. Orlando, no pasó. Te salvaste, Nicolás, te salvaste. María Juliana, te salvaste. Voy a liquidar por arriba y por abajo. Jonathan, 25 minutos. No sé, es un poco raro. Laura Natalia Franco, te faltó el 50% de tu respuesta. Dijiste 1 hora. Menos 1 para Jonathan por 25 minutos. Y por supuesto, Laura Hoyos, 11 horas. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected. ¿Cómo va el arepaso, por favor? No hay ganador. La respuesta es 90 minutos. Uy. Jonathan. 3 veces la velocidad del sonido. Dime. Jonathan tiene menos 4 puntos, Orlando, María Juliana y yo estamos en menos 2 puntos, Nicolás está en ceros y Laura Natalia tiene 1 punto. ¿Cuánto tiene Jonathan? Menos 4. ¿Y tú, mi amor? Mi pequeño. Menos 2. Menos 2. Bueno, Orlando, Nicolás, y María Juliana. Ganador del tweet de hoy a la pregunta. Mire, a la pregunta, la frase célebre de alguien que te parece la mejor. Hubo varios ganadores. Jorge Botero dijo, esperar que la vida te trate bien porque eres buena persona es como esperar que un tigre no te ataque porque eres vegetariano. El Ilustris dijo, Chief, del catálogo de Barrio Popular se me grabó esta frase de una pelea de pareja. Dejó de comer pan por comer mogolla. Álvaro Hernández, si va piano, va sano y va lontano, del profeta Orlando. Esos los ganadores. Oye, brother, pero dejaste unas cosas por fuera muy importantes. No, pero esas están sí, muy buenas. Sí, yo creo que sí. Ah. Uy, hermano. Gracias, mucha gente. Y María afuera. Juliana, que la nota. No, tranquila. Que mentira, ni. Bueno, Emilio, mentira, despidamos con... Este chantaje emocional mutuo. Reúna. Conmigo funciona muy bien. Ay, Niki, tan lindo, Tiami, te quiere. Niki. Una más de Tiami y te corto el micrófono 1 mes. Listo, ¿en qué paro? ¿Por qué? Porque esto es un poco montado. Montis, montis. Te dan celos, que no te lo digo a ti. Nunca me lo vas a decir. Y ahorita dicen, es que usted le tiene rabia y usted es un viejo. Tranquilo. A ver, Emilio, tenemos tiempo para una cancioncita para listo. Calentar los motores del sabor de la noche, que es a las 8 listo. En punto. Gracias. Nos despedimos, los espero en el sabor de la noche con más clásicos. Mientras tanto, un cover de un clásico. El tema que disparó a la fama a Britney Spears, pero en versión de Ed Sheeran. Aquí está Baby One More Time. Baby One More Time.